Coincidencias aparte, el 30 de abril el calendario marca el Día Internacional del Niño. No sé si este tipo de asignaciones en el calendario se hacen de forma consciente o para llenar el calendario simplemente. El momento de asignar uno de los 365 días a un hecho concreto, debería haber responsabilidad civil para seguir manipulando fechas en el calendario, sin que se tome compromiso de mejorar la situación de muchos niños. En estado de exclusión, desarraigo causado por guerras, pobreza extrema. No son problemas nuevos, la voz del rock siempre ha sido crítica con estos asuntos. Escucharemos The White Lion, When the Children Cry. Lágrimas que pueden ser determinantes en la formación de una realidad de equidad. De los llamados a ser el futuro de la humanidad. Luego sonará el incombustible himno de los Metal Church. Esa prodigiosa y potente voz que caracterizó al hoy desaparecido Dave Wayne. Watch the Children Pray. Como lo determinó la doncella de hierro Iron Maiden. Children of the Damned. Ese determinismo que puede marcar tu futuro dependiendo del sitio en el que has nacido. Los niños de la maldición. Sin mala intención, este bloque se ha convertido en una proclamación de clásicos al poder. De la voz por autonomía Ronnie James Dio en sus años con Black Sabbath, esa gran performance que ya es parte de la cultura rock. Recordando a Island, el niño muerto en las costas griegas, ya nadie habla de ello, Children of the Sea. Para cerrar este bloque en honor a esa niñez que será encargada de dirigir el mundo después de dos generaciones, Rob Zombie, con uno de los temas insignia de Black Sabbath. Ese reclamo a la humanidad que se encarga de negar una vida digna a la niñez dentro de este mundo embotado en su propia arrogancia de desigualdades y colores de piel. Children of the Grave. Thank you.

Un bloque desbordante de clásicos que nos permiten recordar tiempos mejores. El otro tema que nos tiene aquí, el inicio del mes de mayo. Dependiendo de la ubicación geográfica, se festeja un domingo u otro. En España nos toca el primer domingo de mayo. ¿Qué se nos viene a la mente? Pues tengo debilidades en este sentido. Hace 4 años ya lo utilicé. Pink Floyd, de una de las grandes obras que marcaría nuestra vida. The Wall, la pared, el muro, esa ópera prima en la que el pequeño aboga por un stop al bullying, aún no codificado como tal en el lenguaje cotidiano. Luego, Madman, el abuelo loco, Ozzy Osbourne, y ese tema que suena inmenso en el tributo a su guitar hero Randy Rose, Revelation Mother Air. Luego, un tema que pude disfrutar hace un par de años en directo, la vuelta del Elvis Obscuro a los escenarios no ha decepcionado. Fue el bis final en su show de Hellfest 2014. De a poco ingresamos en los parajes oscuros del black metal. Los suizos Samael desde su obra Lux Mundi, Mother Night. Un bloque con una creciente emotividad nos lleva desde The Wall hasta Satyricon con Mother North. Los inicios de un black metal glorioso. Do you think they'll like this song? Mother, do you think they'll try to break my balls? Thank you. you think she's dangerous? We'll be right back.

tercer acto va dedicado a toda la gente trabajadora que en otros tiempos lograron grandes avances y derechos para que en nuestros días se hayan borrado de un plumazo. Las constituciones se hayan convertido en algo peor que un papel higiénico. Papel de váter. Nos involucra a muchos, sí. Es verdad que el 1% de la población acapara la misma riqueza que el 99% restante. Un mundo de esclavos y maestros. Se devalúa el valor de nuestro esfuerzo, mientras ellos juegan al Monopoly en Wall Street. Desde Cuenca, Ecuador, uno de los primeros temas de Vasca. Removiendo conciencias, esclavos de la demencia. Mentes embotadas en una falsa burbuja de confort. El tiempo lo dirá. Siempre bajo el mando de esa gran obra, Power Slave. Desde el inmenso directo Life After Death, ¿alguien se ha preguntado por la procedencia de la palabra trabajo? En el antiguo Imperio Romano, un instrumento de tortura, el trepalium, se hacía referencia al dolor que producía este artefacto, comparado con un día de trabajo en la agricultura. Para cerrar este bloque con la fe ciega de pertenecer a la esclavitud del siglo XXI, desde Inglaterra, otro gran clásico, Headwork, de los Carcass. Infiernos en mi mente, locuras que no paro de pensar. La locura enfría mis entrañas y mi voluntad. El miedo asedia mis piernas. El tiempo pasa cada vez más lento. Mentiras en mis labios, mis ojos no pueden ver la verdad. La tentación abraza mis brazos, encogiendo mis dedos. El peso de mi cuerpo cae, ahogándome en mis propios sueños. Caería un diablo del cielo para convertirme en tu siervo. Fuego. Leader, speed the man. Conclusiones breves. Kiss desde Ligra. La invitación a tomar conciencia. Not for the innocent. Niños en guerras. Prostitución infantil. Pederastas al acecho. Niños obligados a ser adultos. Por la irresponsabilidad, dejadez de las grandes cúpulas de poder, encargadas de defender los derechos de esas generaciones futuras, Dark Angel abría su obra Leave Scars con The Death of Innocent. Espero y tengo la esperanza de que algún día esto se logre erradicar. Que hay un nuevo enemigo al acecho, un alto índice de depresión en las sociedades modernas. Sería bueno empezar a pensar en ello. sick as if I'm dead in. The same age, straight enough, smacked to the blood. To my manipulation of a neural gun. They're impressed for laughs and I'm the wrong for life. Let's degenerate, so I'm gonna fall and fight. Find the attitude for my liberated soul. Sick I now, sick I know. As a lord for my life, I'm some kind of a rage. I'm just dead and fighting since I'm fighting against the rim. They have no fear, consuming the sales. And an act of love is terrible, they're all burning here. Come to the bridge and let me more stay. They're all enough to know, I don't do what to say. They're all enough to live, I don't do what to say. I'm dead. My brain is still degradation, trying to change the days, decadence ruling my life. But I still have pretty lost victim of my own past, but I can't fire with the reason. My syndicate's seen it, it's been sustained when thoughts don't upon a bit of Caesar. I reach some out of time, kill them, infinity has death, the death feels sad. You might shit instead of pain, put your little breath out, the death feels sad. All the sickness, the scum, the blood, the blood, the blood, the blood, the blood. I can't go with those 6 feet in their basement farm, the death feels sad. Difícil escapar. El papel del matriarcado en las sociedades modernas y desarrolladas. Las primeras incursiones de Lenny Wolf con su anterior proyecto a Kingdom Come. Stone Fury. El corte Mama's Love. Luego uno de los caminos para intentar extirpar pensamientos que dañen la psiquis. Mantener la mente ocupada. Reconducir tu tiempo muerto. Dedícate a la música. Aprende a tocar algún instrumento. Rock and Roll Children desde Sacred Heart. Con la voz de Dio, el final en la memoria de Michael Cretu, ese retorno a la inocencia, a esos recuerdos en que nada te debería afectar, porque estás descubriendo la vida. El corte Innocence, una mezcla de sensaciones y sonidos pro, en la ejecución de Pain of Salvation, incluido en Rothschild One de 2010. Esto ha sido la conjunción de fechas en un solo fin de semana, 30 de abril y 1 de mayo. Soy Juan Carlos Espinosa, desde Sabadell, Barcelona, para Ciudad Cero Radio. Nos escuchamos en 7 días, luego de este retorno en clásicos.